sapo subiendo rama, era Sancho no ladrar, y un sapo subiendo rama, y un río que corre para arriba y moja sus cabeceras, y un río que corre para arriba y moja sus cabeceras. Ya verás, ya lo verás, algún día lo verás, ya verás, ya lo verás, algún día lo verás, y vas a ver un suspiro de un burrito enamorado. Vas a ver un suspiro de un burrito enamorado. Y un piojo que sube y baja, armado con una navaja. Y un piojo que sube y baja, armado con una navaja. Ya verás, ya lo verás, algún día lo verás. Ya verás, ya lo verás, algún día lo verás. Y habrá un salón de billar donde jugarán los padres. Habrá un salón de billar donde jugarán los padres, rodeados de sardinitas que les sirvan cerveza.